cups, my party, hold on. Your party, my flavor, your trophy, get on. Fill it with colleagues when you leave. It's red. Hey, hey, yeah, yeah. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Dale, tío, dale, dale. Yeah, improvisando solo un poco. Sabes que no me saco los mocos. Lo hacemos desde que teníamos uno. Sabes, estamos en momento no oportuno. Dime dónde estás. No sé qué hacer, no puedo. Oh, dímelo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Dale. Oh, oh. Whoa. No. Sí, ya empezamos pintando. No, empecé pintando con 15 trenes, ya la están todos mirando, nene. Sabes que ya ves desenfrene, sabes que ya ves desenfrene. Esta ni chiquita me estaba mirando los ojos bien bonita, desde chiquitita, haciéndolo bendita, ella era agua bendita. Lucho contra mi bloqueo mental. Yo, lucho contra mi propio bloqueo mental, eso te lo puedo garantizar. Vamos a poner a improvisar, deja que suelte, pellalo ya. Solamente somos chavales vendiendo en un portal que intentamos hacer unos cuantos cheles, mujer. Pisando fuerte, deja que yo pague, deja que yo piense, deja que yo dirija la relación, entiende. Cada vez que sientes, cada vez que mientes, si pillo el ritito tú lo pienses. Sabes que lo entiendes. Sí. Y es que sabes que lo entiende. Se mueve rápido, girando, mirando como no pendientes. Sí. Oh. Recuerdo tu mirada cuando dejabas los pelos de tu cama, cuando quitabas los pelos de mi cama, cuando el perfume siempre se alejaba, cuando salías de la puerta y te ibas a ese sitio a dar masajes a putas. A dar masajes a putas. Sí, solo eras un joven intentando ser feliz. Sí, solo eras un joven intentando ser feliz. Solo eras un joven intentando ser feliz. Solo eras un joven intentando ser feliz. Sí. ¿Cuántos kilos movimos? Sí, si se pone el micro delante exploto. Tirarle, va. Sí, yo pongo la letra esa. ¿Cómo se llama? ¿Y este BPM sabrías o no? ¿O tienes que tocarlo a eso? ¿En qué? ¿A cuánto es eso? expression, expression. Of my life.